hoy he vuelto a oír tu voz, aunque no me hablabas a mí. Escuché toda la conversación, luego vi tu luz desaparecer. Vi desaparecer tu luz. Y no sé qué opinar de ti. No me asustas, aunque a veces no me dejas dormir. Sentado y sonriendo te esperaré para que veas que no me tengo por qué esconder. ¿Por qué esconderme de ti? Y no te puedo apartar de mí, haga lo que haga. Tú siempre estás aquí. Háblame, dime por qué, muerte, háblame. No te logro comprender. Hoy he vuelto a oír tu voz. La muerte es uno de los asuntos centrales del ser humano. Nadie puede dejar de pensar en ella y siempre hay alguna opinión diferente al respecto. Hay algo de lo que sin ninguna duda estamos y podemos estar seguros. Nadie nos podemos librar de ella y por tanto siempre puede ser un buen tema del que reflexionar. Séneca decía que la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Otros personajes de la vida pública como Steve Jobs decía: recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Y William Shakespeare afirmó que los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes gustan la muerte solamente una vez. No le tenía miedo a la muerte, pero el solo hecho de que le tocaran el tema hacía que su corazón latiera más rápido, que se le creara un nudo en el estómago y que se le pusiera la piel de gallina. No le tenía miedo a la muerte, pero sabía que al morir, uno de sus dos más grandes miedos iba a seguirlo hasta la tumba. No le tenía miedo a la muerte, pero le tenía miedo a los insectos, y si al morir la enterraban y su carne era devorada por ellos, desde el más allá se iba a sentir asqueada. No le tenía miedo a la muerte, pero le tenía miedo al fuego, y si al morir la incineraban, igual se sentiría aterrada. No le tenía miedo a la muerte, pero de todas formas, quería vivir para siempre. Magnitude. magnitude.com. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de este que es vuestro programa Cita con la Noche. Bienvenidos a una nueva edición en la que vamos a hacer que la noche se convierta en pura magia. Y esto es gracias a que tú la pones, a que tú lo eres, a que tú la tienes y a que tú la compartes. Mi nombre es Alberto Sarasúa y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces lo evitamos. Porque en nuestra sociedad, en nuestra vida, parece que la muerte no tiene cabida. Sin embargo, es parte de la vida, porque todo lo que tiene un principio, tiene un final. Y cuando ya la notamos cerca y cuando vemos que hay personas que no la pueden soportar, que muchas veces desviamos o disfrazamos este tema, es sencillamente porque nos hemos creado un montaje alrededor de todo esto, que no es otra forma sino de ocultar nuestro miedo a la muerte. Pero la muerte no solamente está ahí, sino que además nos mide a todos exactamente por el mismo rasero. La muerte nos hace iguales. ¿Qué importa lo que hayamos sido en nuestra vida si todos vamos a acabar igual? Y está claro que es muy difícil aceptarla como algo real. Sin embargo, es propio de nosotros utilizar nuestra inteligencia para transformar nuestro entorno y mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. Pero también es verdad, amigos, que desperdiciamos mucho de nuestra inteligencia persiguiendo objetivos realmente inútiles y, por qué no decirlo, muchas veces perjudiciales hacia nosotros. Porque son muchas las personas que ni se plantean el hecho de que cuanto más tenemos, cuanto más alto llegamos, menos bienestar personal solemos tener. Es decir, que nos convertimos en prisioneros de nosotros mismos. Y en este sentido, Susana Madrid, en nuestro muro de Facebook, ha compartido una canción cuya letra hemos leído al comienzo de este programa. Una canción titulada La muerte y subtitulada El poder de lo frágil, interpretada por Su Arma. Una canción que no deja a nadie indiferente y trata precisamente de la muerte o del duelo o de cómo perderle el miedo. Susana, muchas gracias por ser nuestra inspiración en el programa de hoy. Desaparece. aunque a veces no me dejas dormir. Sentado y sonriendo te esperaré para que veas que no me tengo por qué esconder. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Y es que no hay un miedo más natural y más generalizado entre las personas que el miedo a la muerte. Y a pesar de las creencias religiosas, el valor para afrontar cualquier peligro que todos podamos tener, o de que muchos nieguen la angustia que provoca pensar en ese inevitable final de nuestras vidas, todos, absolutamente todos, lo llevamos dentro. Y aparece cuando ese miedo natural que todos tenemos se convierte en un pánico realmente irracional. Ahí ya se convierte en una fobia, y estas personas suelen ser muy hipocondríacas y a veces sufren otro tipo de dolencias asociadas. Este miedo exagerado provoca sin ninguna duda grandes crisis de ansiedad o incluso obsesionan a cualquier persona hasta el punto de caer en profundas depresiones. Detrás del miedo a la muerte se esconden todos los demás miedos: el miedo al dolor, al sufrimiento, a la nada, a la oscuridad, a lo desconocido. Una sin ninguna duda, interminable lista de terrores que están en nuestra imaginación, y no solamente en la nuestra, sino en la imaginación de quienes nos han precedido y nos lo han comunicado a través de fábulas y tradiciones. Somos hijos de nuestra cultura, y en nuestra cultura realmente, la que siempre llevamos con nosotros, la que transmitimos de generación en generación, puede tener un efecto de, en lugar de ayudarnos a vivir, recrearse en atormentarnos con ese miedo. En mi caso ocurrió que hubo un antes y un después en mi consideración de la muerte cuando presencié, ciertamente atónito por lo inesperado, algo que realmente me conmovió desde dentro. Me encontraba en una bonita playa en la costa caribeña de Honduras cuando oía de lejos unos cánticos y unos tambores. Y yo pensaba, mira, hay una celebración. Y vi llegar a la playa a mucha gente con vestidos de colores, y se acercaban hasta el mar. Todos ellos pertenecían a una comunidad negra garífuna, y lo que hicieron fue depositar unas flores en el mar para que el mar se la llevara. Después supe, porque lo pregunté, a qué se debía aquello, si era alguna fiesta, y me dijeron en parte sí, porque se trata de un entierro. Es decir, ellos lo que hacen es dejar algo en el mar para que se lo lleven. Se deja precisamente algo que representa a la persona fallecida. Con lo cual, la muerte no es algo triste, sino que es algo alegre, es un paso gozoso. Eso sí que cambió radicalmente mi concepción, porque acostumbrado a ver luto, acostumbrado al lloro, acostumbrado al dolor de la pérdida, de repente uno ve que las cosas se pueden ver de otra manera totalmente diferente, y que ¿quién no dice que la muerte en realidad no es más que un viaje? Pues tenemos miedo, amigos, porque nos han enseñado a tenerlo. Y cuando ese miedo se convierte en fobia y te impide disfrutar plenamente de la vida, es momento de recurrir a alguien que te pueda ayudar. Pero si el miedo que podemos tener no ha cruzado aún esa línea, lo importante es encontrar estrategias para convivir con ese miedo y tenerlo siempre bajo llave. Por ejemplo, trata de aceptar esta idea. Asume que nuestra vida tiene un motivo y, por supuesto, tiene un final. Pues vive entonces para hacer tus proyectos y deja que el tiempo se encargue de todo lo demás. Ayuda mucho, y desde luego es conveniente, creer firmemente en algo. Puede ser tu religión, puede ser una filosofía, una idea que te reconforte. Bueno, puede ser Dios, puede ser un universo, o simplemente el hecho de ser útil a los demás. Pero búscale un sentido a la vida, porque realmente lo tiene, para que sepas que ese final ha servido para algo. Y no te recrees en la muerte. Recrearse en los miedos, en las desgracias o en la autocompasión no solamente no es recomendable, sino que encima es insano. Piensa en la vida, piensa en el hoy y piensa en la felicidad, porque obsesionarte con la muerte es, sin ninguna duda, una enorme pérdida de tiempo. Hay algo que además nos iguala a todos y es que solo nos acordamos de la muerte cuando realmente la tenemos cerca, cuando hay alguna experiencia que nos la recuerda, cuando ya has acudido a varios entierros o varios funerales, pues uno siempre reflexiona un poco sobre esto. Y hay diferentes reacciones que surgen en cada uno de nosotros. Muchos, por ejemplo, tienen un sentimiento de pérdida. Otros niegan la posibilidad de que hay un más allá, que todo termina aquí. Y para bastantes, celebrar un funeral por seres cercanos no pasa de ser un acto social de buenas relaciones o de condolencia con los familiares del difunto. Y todo ello responde a lo que cada uno interprete sobre la muerte. La verdad es que para muy pocos la muerte es esperanza. Es la única posibilidad de superarse, de ir más allá, de tener un sentido claro en lo que uno está haciendo. Y uno se prepara en toda su vida para aprender a morir. Y es cuando se le olvida que lo que hay que hacer es aprender a vivir. Y claro, llegados a este punto, pues uno se pregunta, y no sin razón, si tener miedo a la muerte, pues no sabemos si es normal o no. Unos piensan que no debería ser habitual, ya que es un paso que todos tenemos que hacer, pero ¿por qué no podemos evitar tener ese sentimiento de miedo? Es normal. Y es que en la infancia no somos conscientes de la muerte. Los padres o los adultos sí es verdad que nos muestran el peligro o las consecuencias de ciertos comportamientos y de lo que tratan fundamentalmente es de inculcarnos la prudencia. Aún así, un niño que no sabe nadar, pues cae al agua, instintivamente hará lo posible para no ahogarse, aunque nadie se lo haya explicado antes. Es un mecanismo automático de supervivencia. No es nada intelectual, ni muchísimo menos. Y a medida que vamos madurando como individuos, tomamos conciencia de que ocurre algo llamado muerte y que eso sí que es definitivo. Es algo que no podemos evitar y además estamos diseñados para sobrevivir como cualquier otra especie. Y esto nos hace evitar instintivamente y en la medida en que podamos situaciones que nos puedan dañar o que nos puedan llevar a la muerte. Pero también es cierto que somos la única especie del planeta que tiene conocimiento de lo transitorio y efímero que es nuestra vida. Pues unamos ambas cosas y sin ninguna duda tenemos el conflicto asegurado. Vamos a ser sinceros, a nadie le gusta la idea de morir y desaparecer de este mundo. Y aunque en culturas más antiguas que la nuestra esta realidad se aceptaba como parte natural de la vida, hoy en día todavía no lo celebramos. Y no lo celebramos como cuando se trata de un nacimiento o la unión de una pareja. ¿Y por qué está tan arraigado este miedo a la muerte? Bueno, pues resulta que en los últimos decenios, en nuestra sociedad occidental, se ha hecho todo lo posible para vivir de espaldas a este hecho de que todos tenemos que pasar, tarde o temprano. Y dependiendo de las creencias que podamos tener cada uno de nosotros, de la vida que estemos llevando, del grado de conciencia o de sabiduría, cada uno puede vivir de una manera muy diferente la idea de la muerte propia. Y quizá lo que más asusta en general a nuestra sociedad es la soledad y el dolor físico, pero no necesariamente en este orden. Hay algunas cosas básicas que nos pueden ayudar. y que me gustaría compartirlas contigo en Cita con la Noche. Lo primero, vamos a hacer lo que consideremos importante para nosotros, aun a riesgo de equivocarnos. Esto es muy importante, que hagamos siempre lo que consideremos importante. Amemos también todo lo posible, y no solamente de mente, sino que lo digamos siempre que podamos y que sea de una manera evidente. Es bueno y conveniente también vivir aprovechando cada día como si no hubiera un mañana. Solventemos los agravios o las deudas, y no solamente las materiales, sino también las emocionales. Es muy importante vivir en paz con uno mismo, y para ello hay que ser muy coherente. Y siempre hay algo de nosotros que puede permanecer, aun cuando nuestro recuerdo se haya extinguido. Hagamos algo perdurable que vaya más allá de uno mismo, que sepamos que se va a quedar aquí cuando no estemos. Tu muerte del mañana tendrá que ver con tu vida de hoy. Cuanto mejor seas y más te cuides, en todos los sentidos, más probabilidades hay de que tengas una buena muerte. Incorporemos esto como algo natural. No nos aterroricemos y sobre todo no lo neguemos, porque de esa manera conseguiremos que el dolor sea algo llevadero y, por supuesto, pasajero. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. Y llegados a este punto, amigos, y ya en el cierre del programa de hoy, me lleva a pensar algo que quiero compartir también con vosotros. Yo pienso que la muerte en realidad no existe sino simplemente en lo físico. Y a mí lo que más miedo me da no es la muerte, sino morir en vida. Esto es lo que realmente nos debería preocupar. No podemos vivir muriendo ni tampoco morir viviendo. Y tenemos además que tener cuidado con nuestra propia vida, que es lo que tenemos en este momento. Cada vez que respiramos es una nueva oportunidad para ser felices, para hacer felices a los demás y sobre todo para llenarnos como personas. Por esto no hay que preocuparse. Es verdad que la muerte es algo físico que llega como todo lo que se deteriora. Lo que nunca debemos dejar de deteriorar es nuestro propio interior. Porque tenemos todos un lugar que ocupar, un lugar que es un regalo. Y el día de mañana tenemos que seguir en los corazones de los que nos han querido. Y esto es realmente ser eterno. Y no olvides que la eternidad es inmortal. Pues muy buenas noches, ha sido como siempre un auténtico placer compartir contigo estos minutos de encuentro de Cita con la Noche. Nos seguimos encontrando a través de Facebook, busca en Cita con la Noche, gracias a Susana y gracias a todos los que aportáis grano a grano parte de vuestra propia eternidad. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.